A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días, bienvenidos a la emisión del 4 de julio de 2012. Es un placer estar en su receptor, un saludo muy cordial para todos nuestros colegas en las diferentes estaciones comunitarias. Con mucho gusto les acompañamos Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. Aquí están las noticias. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Fomeque logró reunir 381 vehículos Nissan H60 y H61 el pasado domingo en el Fomeque Nissan Record. Ayer se posesionaron más de 4.000 líderes comunales ante el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. La Unidad Especial de Bosques de Cundinamarca estableció acuerdos de cooperación con varios municipios del departamento para recuperar fuentes hídricas, riberas de los ríos y quebradas. El gobernador Álvaro Cruz logró acuerdo entre alcaldes, concejales y comunidad, así como concesionario frente a puntos de divergencia en el corredor vial Bosa-Granada-Girardot. Chía premia a las mujeres que desarrollaron labor social. La señora Miriam Luque, gran merecedora del primer premio Mujer Chía 2011-2012. La sostenibilidad ambiental es un objetivo del milenio y debe representar un compromiso de la humanidad, enfatizó el director de planeación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, León David Montealegre. Centro de Desarrollo Humano y Comunitario de Villa Paola y Vía del Barrio Popular entrega la Administración Municipal de Funza. Soacha se unió a la recolección de firmas para pedir castigo a congresistas. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, nuestra invitada especial es la alcaldesa de Gachetá, Mónica Romero Pardo. Avanza Recorriendo Cundinamarca a las 6 de la mañana y 33 minutos. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquila en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima Cundinamarca los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Huayca Estéreo 88.3 en el municipio de Tabio. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Fomeque, sala de redacción. Con 381 vehículos Nissan Patrol H60 y Nissan Patrol H61, los fomequeños consiguieron para Colombia el récord Guinness al reunir en un mismo lugar la mayor cantidad de camperos de esta marca y de estas referencias, que son precisamente las que se han convertido en la mano derecha de los cultivadores del oriente cundinamarqués para la explotación agrícola y transporte de su producción a las plazas de mercado. El emotivo evento, muy bien organizado, reunió casi 400 de los vehículos Nissan en la avenida José Antonio Vargas y con la vigilancia de las autoridades y un fuerte grupo de comisarios de la Federación Colombiana de Automovilismo, se hizo una cuidadosa revisión de los vehículos y el conteo oficial para el récord Guinness que buscaban los organizadores. Y ya en la tarde, en el Centro Cívico San Isidro, se cumplieron las pruebas anunciadas de el reverso con remolque, el manivelazo, el sumo 4x4, el juzgamiento Nissan cargado con mayor cantidad de personas, el récord rueda sobre rueda, juzgamiento del más achacado, el más original, el más engallado, el más antiguo y el más recién o de último modelo. Hacia el mediodía se cumplió el acto protocolario en el cual el coordinador Lucas Samuels agradeció a los propietarios de los Nissan H60 y H61 su presencia y el apoyo de las autoridades, patrocinadores y toda la comunidad. Esta es la mejor excusa a través de los vehículos Nissan Patrol en estos modelos que conocemos aquí, en donde nos ha permitido hoy esta gran reunión, en donde miren qué cantidad de gente. Hay gente que ha llamado de Antioquia, de Medellín, que no pudieron llegar, pero que esperan en una próxima reunión estar acá. Gente de otros municipios, hoy llamaron gente con vehículos de 12, filas de 15 carros que se tuvieron que volver a Bogotá. Eso es lo que es Fomeque. Fomeque es tierra Nissan. Esta es una herramienta, esta ha sido la herramienta del campesino. El campesino finalmente es el que merece este mensaje, este ofrecimiento que le hacemos nosotros. Es el reconocimiento al campesino, a su labor, a su trabajo. Las personas aquí son las importantes. Y su vehículo, su herramienta, su asadón, que es el vehículo Nissan Patrol. De verdad, este es un homenaje a este maravilloso vehículo. Asimismo, el alcalde de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela, se mostró complacido con esta nueva oportunidad de mostrar que en la tierra donde nace el agua que surte a los bogotanos, también hay actividades de trascendencia mundial como este récord Guinness, que con esfuerzo es nuestro, y hermosas rutas para los amantes del ecoturismo. Queremos decirle a todos ustedes, a las personas que por primera vez están en Fomeque, a todos los fomequeños, a todas las personas que hoy se encuentran presentes, que bienvenidos a esta tierra, a una tierra trabajadora, a una tierra honesta, llena de grandes riquezas, una de ellas nuestro Parque Natural Chingaza. Hoy en Fomeque estamos batiendo un récord y estamos diciéndole que hay un récord mundial en el territorio del agua. Para nosotros es un orgullo que esta herramienta de trabajo que ha servido como un asadón, que ha servido de ambulancia, que ha servido de medio de transporte, que ha servido para el desarrollo del municipio de Fomeque, es un orgullo que hoy se le haga un homenaje como el que le estamos haciendo hoy a el Nissan Patrol H60 y H61, porque ha sido de la mano del desarrollo de Fomeque, ha sido uno de los bastiones importantes, ha ayudado a que el campesino, a que el trabajador fomequeño pueda desarrollarse en todas sus veredas y en todos sus ámbitos. Por eso, bienvenidos a aquellas personas que no son de Fomeque. Por eso a los fomequeños les decimos que le estamos rindiendo un homenaje muy importante a este gran vehículo y que Dios quiera que en el futuro podamos declararlo patrimonio nacional, para que con los beneficios tributarios y todos los beneficios que tengamos de este vehículo, le podamos dar un agradecimiento por tanta ayuda que ha tenido al municipio de Fomeque. Mil y mil gracias a todos los organizadores, mil y mil gracias a las personas de la administración municipal que han puesto su grano de arena a que este evento se desarrolle de la mejor manera. A la Defensa Civil, al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, a todos, absolutamente a todos, mil y mil gracias por decirle al mundo entero que existe un pueblo en el oriente de Cundinamarca que se llama Fomeque y está batiendo hoy un récord mundial, y estamos batiendo el récord mundial, como les decía, en un territorio del agua. Mil y mil gracias. Por su parte, el gerente general de la firma Dinissan Colombia, ingeniero Enrique Vargas Alcanzar, señaló que como auspiciadores de este gran evento es abrumador sentir el orgullo de ser partícipes de este entusiasmo con el que se logra este récord. Para distribuidora Nissan, que inició sus operaciones en 1960, es todo un orgullo poder estar aquí como invitados, como auspiciadores de este gran evento, y no me cabe la menor duda de que poder estar aquí con ustedes participando en poder romper este gran récord que se está rompiendo aquí dentro de un pueblo tan amable, como es el pueblo de Fomeque, con gente tan trabajadora, tan honesta y que se ha destacado por su cariño por esta marca. Para Distribuidora Nissan realmente es abrumador poder estar aquí y ver esta cantidad de vehículos y poder sentir el orgullo de haber sido partícipes de todo lo que ustedes han podido lograr con esta herramienta, con este asadón de cuatro llantas, como lo han llamado ustedes, que ha permitido que la región pueda prosperar hasta donde ha estado en este momento. Muchas gracias por estar aquí y esperamos poder seguir batiendo récords, llamando a la gente de las otras regiones que por cualquier razón no pudieron llegar y que la vía inclusive se puso en contra del evento, pero aquí está todo el mundo firme para romper este récord. Muchísimas gracias a todos. Recorriendo Cundinamarca recogió expresiones significativas de algunos visitantes, entre los que destacamos a la periodista Ali Mantagut, de la revista Aventuras Extremas. Nos encontramos participando de este evento el día de hoy, viendo una participación multitudinaria, excelente, hace un día estupendo, la gente está feliz en la actividad que se está realizando hoy día aquí en Fomeque, y bueno, la idea es poder hacer participación en esta actividad, y pronto verán imágenes de este certamen en la revista Aventuras Extremas para la edición mes de agosto. ¿Habías visto tantos Nissan juntos? En mi vida había visto lo que estoy viendo hoy. Me parece una actividad estupenda y por eso estamos aquí, porque consideramos de real importancia nuestra participación en un evento como este. Andrés Rodríguez, un experto en el manejo del doble, el bajo y cada una de las posibilidades de técnicas de los Nissan, visualiza el evento como una oportunidad que pone a Fomeque en el liderazgo de este récord. Bueno, este es un evento muy importante, no solo a nivel nacional, sino internacional, porque es la primera vez que se hace en el mundo, la primera vez que se reúnen tantos vehículos de una sola marca en un solo sitio. Es un récord que va a pasar a la historia, que va a poner a Fomeque en los libros, y es algo de lo que se va a hablar por mucho tiempo. Héctor Ruiz es un experto en transformar los carros Nissan H60 y H61, y así nos explicó su actividad. Me dedico exclusivamente a armar carros de estos, tengo varios. Este es un 78 con mecánica de 94, caja de 5 cambios, winche hidráulico con tomafuerza a la caja, motor 4200 de Y60, y los ejes son transmisiones también de Y60, que son las H233D. La carrocería y chasis son los originales de Nissan 78. ¿Qué bondades, qué ventajas tiene un carro como el que usted trae aquí a Fomeque comparado con un carro convencional, un carro normal? Bueno, un carro normal y convencional es suficientemente bueno, muy resistente, muy capaz y muy confiable. Cuando uno hace las modificaciones, tiene que hacer un proceso de asegurar que van a quedar bien hechas, y lo que yo obtuve fue mucha mayor altura en el piso, mucha mayor escualización en la suspensión. Una llanta de estas puede subir un metro de altura sin despegar las otras. Tengo un poco más de torque, una primera más reducida que la primera original, que era de 3 cambios, y una quinta más extendida, que era bastante más larga que la tercera de los carros originales. Y adicionalmente, pues tengo la dirección hidráulica, que también proviene de Nissan. Este carro todo es absolutamente Nissan, de diferentes modelos de Nissan, y es un carro muy confiable. Lo llevo a hacer trochas muy pesadas y nunca molesta, nunca me ha dejado tirado, siempre me regresa a casa. Si los amantes de los Nissan H60, H61 en Fomeque, en el Oriente, y quienes nos estén escuchando a través de la página www.chingasfm.com en Colombia y en el mundo, quieren usar sus servicios o a consultarlo a usted para transformar o para comprarle un carro, ¿dónde se pueden comunicar? Pues mire, yo soy ingeniero mecánico, pero no me dedico a eso. Pero con mucho gusto a mí me llaman, mi teléfono es el 316-524-6561, y yo con mucho gusto asesoro. De hecho, asesoro personas de Venezuela, de Estados Unidos, que arman carros para colección, y con mucho gusto, pues mi humilde conocimiento está a la orden de quien quiera, gratis. Jorge, que es el dueño de Tecnimec, hace muy buenos trabajos, él se encarga de hacer la parte mecánica, y con él diseñamos, por ejemplo, este carro fue fabricado allá, con el acuerdo entre los dos, él como muy buen mecánico, yo con las ideas y las sugerencias que le di, armamos este carro. Don Héctor Ruiz, usted está en este momento en Fomeque, está apreciando la magnitud de este evento Fomeque Nissan Record. ¿Qué opina usted de este evento, de esta iniciativa fomequeña? Claro que sí, y sobre todo porque tienen en manos de los fomequeños vehículos muy capaces, muy sólidos, que nos van a acompañar otros 50 años, y cuando Fomeque haga cualquier otro evento, yo estaré acá acompañándolos también. Y la verdad, pues he venido en otras oportunidades por otros temas distintos de turismo, y será una tierra a la que volveré, así no sea por tema de Nissan, pero ojalá también sea por tema de Nissan. El ex senador de la República, Miguel Ángel Villalobos, señaló que este evento es una oportunidad de que Fomeque sea conocido como un verdadero polo de desarrollo en actividades del turismo regional. Yo creo que no solamente nos abre la puerta, sino hace conocer a nivel del departamento y a nivel del país un municipio que está en el corazón de Colombia, donde su gente tiene una gran fortaleza, un gran trabajo, una gran lucha. Y esto nos va a permitir de que mucha gente también quiera venir a Fomeque, que quiera conocerlo, que se enteren también de que en Fomeque existe, o mejor, le damos más del 70% del agua que toman los bogotanos en nuestro territorio. Eso es bien importante, que lo conozca Colombia, que lo conozca nuestro departamento. Entonces, en circunstancias como esta, yo creo que eventos como estos permiten no solamente conocer la tenacidad y el esfuerzo de nuestra gente, la lucha de nuestra gente, sino también muchas otras cosas que pueden servir para que nuestro municipio tenga otro polo de desarrollo que puede ser el turismo. Dejamos por un momento el Nissan Record Fomeque 2012 para registrar la presencia de la artista mexicana Socorro Aguilar, ahijada del charro don Antonio Aguilar, quien nos contó de su vida artística. Muchas gracias, gracias a Chingaza Estéreo que está aquí con nosotros sintonizándonos. Es un honor y un placer estar aquí con toda la gente de Fomeque, una gente preciosa, muy linda y bueno, con el gusto de estar aquí y con el deseo de estar nuevamente con ustedes, de regresar pronto, va a ser un placer. Sobrina de Antonio Aguilar, del maestro Antonio Aguilar. Ah, eso sí, que quede bien claro, soy ahijada del señor Antonio Aguilar. El señor Antonio Aguilar, tuve la suerte de que me apadrinara en México y que estuviera abriendo sus espectáculos. En México abrí varios espectáculos, cerca de 80 espectáculos con él a caballo. Y bueno, me encuentro con que aquí en Colombia quieren mucho al señor Antonio Aguilar, que en paz descanse. Pero aquí estamos para revivir su música, para echarle muchas ganas y traerle a todo Colombia música nueva. ¿Qué canción de Antonio Aguilar te gusta más? Entre esas están las copitas de mezcal, está la Chabela, está el Patas Blancas, el caballo Patas Blancas, todo lo que son caballos. Y bueno, tiene una gran variedad de temas el señor Antonio Aguilar, pero entre esos está eso. Uno que me llega en lo particular es Albur de Amor. A ver, ¿cómo suena Albur de Amor en la voz de Socorro Aguilar? Yo, como creída, me equivoqué, triste es mi vida, joven querida, y este albur ya lo jugué. ¿Para qué quiero vida sin honra? Si hasta donde pude aposté, si me matan a balazos, que me maten y al cabo y que... Tan, tan. ¿Qué premio tan espectacular nos has dado en este día, primero de julio, el Fomeque Nissan Record? No, para mí fue un honor, al contrario, el premio me lo han dado ustedes, porque al recibir el aplauso de tan hermosa gente que nos reciba y que con los brazos abiertos lo hace, de verdad que es un premio a todo lo que hacemos y con mucho gusto lo hacemos. Yo hago lo que me gusta y bueno, creo que tenemos un buen conecte aquí con toda la gente de Fomeque. ¿Cómo te pareció Fomeque? Es una gente maravillosa, es algo así como que inesperado. Para empezar, yo no pensé que desde antes de cantar me recibieran con el aplauso. Eso habla muy bien de la gente hermosa, del ánimo que tienen, del ánimo que viven y de toda la tradición que tienen entre ellos. Para mí es un honor y gracias Fomeque por ese aplauso y Dios me los bendiga a todos ustedes. Inicia el día feliz y bien informado. Son las 6 de la mañana y 49 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Ayer se posesionaron más de 4.000 líderes comunales ante el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. La ceremonia se llevó a cabo en la plazoleta de La Paz de la sede central, en un acto sin precedentes que inició pasadas las 10 de la mañana. La Administración Departamental, a través del Instituto de Acción Comunal y Participación Ciudadana, realizó la posición oficial de los líderes cundinamarqueses elegidos para el próximo cuatrenio. Durante el encuentro, los dignatarios reafirmaron su compromiso y responsabilidad al ser reconocidos como líderes y dignatarios comunales de los 116 municipios del departamento. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Unidad Administrativa Especial de Bosques de Cundinamarca desarrolla proyectos para el uso óptimo de los recursos naturales y el mantenimiento de los ecosistemas con una alta producción sostenida mediante el establecimiento de sistemas agroforestales que buscan mejorar la calidad de vida del sector rural, además de las ventajas ambientales derivadas de esta combinación de sistemas productivos. Así lo manifestó la Unidad Administrativa Especial de Bosques de Cundinamarca, que a la fecha ha establecido 53 hectáreas en los municipios de Supatá y Vergara y tiene proyectadas 50 hectáreas más en el corredor ecológico Bogotá-Villavicencio, con propósitos principalmente sociales y de diversificación de producción, y 100 hectáreas en otras provincias de Cundinamarca. Los acuerdos de cooperación se seguirán suscribiendo para recuperar terrenos o proteger fuentes hídricas, riberas de los ríos, quebradas y riachuelos, mediante la siembra de 2.000 plantas nativas en estas regiones y provincias. Asimismo, se impulsa el fomento de la guadua con el fin de generar riqueza para el futuro de los campesinos del departamento. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. Víctor Manuel y Patricia, muy buenos días en esta mañana. La información desde Angelus Estéreo en Sesquilé. Hoy les contamos que el libro Boleta de Captura, escrito por el periodista sesquileño Aldemar Solano Peña, ha sido aceptado dentro de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Él nos cuenta en qué consiste este trabajo periodístico. Cuando yo me fui para Pereira, en un noticiero de televisión que trabajaba, me mandaron a cubrir la salida de más de 100 personas de la cárcel en Quinchía, pero yo no conocía ni el pueblo, ni el caso, nada de eso. Y cuando fui, descubrí que salían el alcalde saliente y el entrante, los que han sido candidatos, el concejal más viejo del país, una cantidad de campesinos y hasta un ciego, todos acusados de ser auxiliares de la guerrilla. Y ver a las familias abrazándolos y todo, pues a mí me pareció una historia increíble. Cuando ya después averigüé que entre los testigos falsos había uno que se hizo pasar por muerto, dije, pero ¿esto qué? Es una película completa. Esto tiene alguien que escribirlo. Ahora solo habrá que esperar para que el fallo definitivo sea positivo y podamos tener en la pantalla grande a Boleta de Captura. Desde Sesquilé, Daniel Castillo Sánchez, un informe para Recorriendo Cundinamarca. Inicia el día bien con Recorriendo Cundinamarca. Son las 6 de la mañana y 53 minutos. Alcanza más metas en tu vida. Estudia una carrera universitaria virtual en el Politécnico Gran Colombiano, con compañeros en todo el país y un campus virtual disponible permanentemente que te hará más competitivo. Mayores informes, Corfedes, 311-598-0435, www.corfedes.co. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, a esta hora de la mañana, nuestra invitada es la alcaldesa de Gachetá, Mónica Romero Parra. Alcaldesa, muy buenos días. Muy buenos días, sí señor, ¿cómo han estado? Pues muy bien, alcaldesa, encantado de poderla escuchar y a través de usted pues vamos a conocer muchas cosas relacionadas con Gachetá, con su mandato, en fin. ¿Usted quisiera contarnos quién es Mónica Romero Parra para los oyentes en otras partes del departamento? Claro que sí, señor, con muchísimo gusto. A ver, Mónica es una trabajadora social especializada en alta gerencia en seguridad social, con 12 años de experiencia, 5 años como gerente de la empresa de servicios de salud en la región de Guavio y posteriormente en Guainía, Guaviare, Hinchada y en otros departamentos. En el año 2008 fui gerente de desarrollo social y económico del municipio de Tocancipá, dos veces alcaldesa encargada en ese municipio. Me lancé a la alcaldía del municipio de Gachetá en el 2007, perdí las elecciones en esa oportunidad y actualmente, en el periodo anterior, me lancé a la alcaldía y llegamos a la alcaldía, gracias a Dios, con una muy buena votación, mucho apoyo de la comunidad, gracias a Dios. Bueno, alcaldesa, cuéntenos una cosa importante. ¿Cuáles fueron los puntos básicos relacionados con su propuesta que le permitió a los gachetunos, después de analizarla, elegirla como alcaldesa? Bueno, mira, mi propuesta estaba centrada en 5 ejes temáticos fundamentales. Uno de ellos fundamentalmente es el tema del desarrollo con responsabilidad social, como se llama nuestro programa de gobierno, que encierra en esos 5 ejes temáticos un tema importante, que es el mejoramiento de las condiciones de salud del municipio. El segundo eje temático estaba basado en el tema de mejoramiento de vías. El tercer eje temático, el tema de vivienda, proyectos de vivienda. Y cuarto eje temático, el desarrollo comunitario, trabajo conjunto con las comunidades de base, junta de acción comunal, enfocados en el desarrollo de políticas públicas para la primera infancia, la juventud, los adultos mayores y demás actividades que reúnen a la comunidad en un servicio social. Entonces, estamos viendo un gobierno muy compartido y con mucha participación comunitaria. A propósito de esto, alcaldesa, ¿cómo le fue realmente con el plan de desarrollo? Porque todo lo que usted nos ha contado de su proyecto de gobierno, pues obviamente se fue transformando en ese plan de desarrollo, por supuesto ya aprobado por el Consejo Municipal. ¿Le gustó cómo quedó? Correcto, mira, el plan de desarrollo contó con mucha participación de la comunidad, de los honorables concejales, y personalmente me aseguré de que cada uno de los ejes temáticos se desarrollaran de tal manera que quedara consignado con los mismos nombres de lo que propusimos en la campaña para que fuera un proyecto de gobierno y un programa coherente con las necesidades de la comunidad y sobre todo con la participación de la gente. Y para mí es fundamental despertar ese sentido de pertenencia a la gente, desarrollar esa responsabilidad que todos tenemos con nuestro municipio y empezar a trabajar en torno a eso, a esas necesidades que tenemos. Alcaldesa. Aló, sí. Sí, sí, siga. ¿Me escuchan? Sí, sí. Realmente fue un éxito. Contamos con la votación de la mayoría de los concejales, la aprobación del proyecto del plan de desarrollo prácticamente se dio en los términos establecidos por la normatividad y lo más importante y lo más enriquecedor de ese proyecto realmente fue la participación en las mesas de trabajo de los mismos concejales, de la comunidad en general, de los presidentes de juntas, de las madres comunitarias, bueno, en fin, tuvimos una excelente participación y aportes sustanciales de la gente. Pues magnífico, porque esto obviamente le permite a usted tomar esa carta de navegación durante su periodo administrativo y brindarle oportunidades, hacer crecer el municipio de Gachetá en su desarrollo, en fin. ¿Cuáles son los principales puntos que usted empieza a poner en marcha en desarrollo de su gobierno? Bueno, en primera instancia, este es el primer año de la planeación. Resulta que nuestro municipio no cuenta con proyectos de infraestructura que respondan a las necesidades de la comunidad y no hay recursos suficientes para desarrollar procesos de planeación en el tema de vías. Por ejemplo, tenemos unas dificultades grandes con el acceso a nuestra vía al municipio. Está muy deteriorada y adicionalmente las vías urbanas están deterioradas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos ya haciendo planes, diseñando nuevamente las vías para poder conseguir recursos de regalías en materia de vías y poderlas arreglar. Igualmente vías terciarias, que nosotros tenemos 225 kilómetros en vías terciarias, eso significa bastante vía, lo cual indica que si nuestro compromiso en el plan de desarrollo es el arreglo de las vías, tenemos que tener claro ese eje temático y una buena planeación para poderle cumplir a nuestra comunidad en el mantenimiento adecuado de nuestras vías, ¿no? Uh-huh. Sí, señora. Ese es un primer paso. Un segundo paso, tenemos que hacer unos estudios y diseños de varios escenarios con los que no cuenta el municipio. Por ejemplo, el estadio municipal no tenemos. No teníamos un polideportivo lo suficientemente importante con una capacidad para brindarle a la juventud, a todas las edades, la capacidad para desarrollar los eventos deportivos del municipio. Y quiero compartirle que ya firmamos convenio con la gobernación para sacar el polideportivo de la Colombia, lo cual empezamos, si Dios quiere, en 2 meses su ejecución. Okay. Yo creería que pronto antes, ¿no? De acuerdo, sí, a los términos de contratación estatal. En el segundo eje estamos, como le digo, diseñando unos encintados para un proyecto que conseguimos con el senador Milton Rodríguez, a quien le debo dar las gracias, y tenemos que ejecutar esos proyectos con Invía. Estamos adelantando en los estudios y diseños, también hicimos un acercamiento con la Universidad Católica de Colombia, con la decanatura de arquitectura para hacer estudios y diseños de otros proyectos. Nosotros tenemos que diseñar para conseguir recursos para un terminal de transporte que no tenemos, la reubicación de nuestra plaza de mercado de ganado, de la feria ganadera. Tenemos que diseñar una ciudadela educativa. Entonces, todos esos estudios y diseños para poder presentar proyectos a regalías. Y independientemente de que si no llegamos a lograr la ejecución, por lo menos, de la ciudadela educativa este año, quedan los estudios y diseños para que en la futura administración se puedan gestionar los recursos y darle una continuidad al proceso de desarrollo del municipio. Estamos también presentando unos estudios y diseños para la remodelación de la plaza de mercado del municipio de Gachetá. Y también estamos adelantando los diseños de tres puentes. También por ola invernal nosotros hemos identificado 11 puentes con dificultades y en alto riesgo en la región. Hemos identificado las obras de mitigación de las quebradas en Chulo y el Tablón que generan un riesgo para el municipio, un riesgo de avalancha en todo el sector urbano. Y hemos estado adelantando todos esos procesos, esos estudios, esos informes, ya están radicados en la unidad de gestión del riesgo y estamos adelantando ese proceso. También quiero compartirles que radicamos ya nuestro proyecto de 100 viviendas para el proyecto de vivienda con el nuevo ministro doctor Germán Vargas Lleras y estamos adelantando nuestro proceso para lograr la culminación de una ciudadela que hace 18 años se dio inicio, una urbanización de viviendas, a ver si culminamos nuestra urbanización con esas 100 viviendas que nos harían falta y que tenemos el lote y contamos con los recursos. Desafortunadamente nuestro municipio no tiene otros lotes aprobados por su esquema de ordenamiento territorial para proyectos de vivienda de interés social, tarea que tenemos que actualizar durante este año y dentro de los procesos de planificación del municipio para poder conseguir recursos. Sabemos ahora que hay recursos, pero que no los vamos a poder gestionar si no existen proyectos debidamente planificados, organizados, formulados con todas las normas que se solicitan y adicionalmente con un apoyo del gobierno nacional, de senadores, representantes de la Cámara, que nos ayuden a hacer la gestión. Entonces, pues estamos en todo ese procedimiento. Bueno, alcaldesa, Gachetá significa detrás de nuestras labranzas, en lo que fue el asentamiento indígena de los Chibchas o de los Muiscas. Sí, señor. ¿Cuál es la labor fundamental? ¿A qué se dedican las gentes hoy en Gachetá? Bueno, Gachetá tiene básicamente tres frentes grandes de trabajo. En el área rural, nuestras comunidades en algunos sectores se dedican al cultivo de la mora y en otros sectores a la producción de la leche, ¿cierto? A la transformación de los productos lácteos y sobre todo a la producción ganadera. Nosotros tenemos unas fortalezas muy grandes en el tema de la ganadería y es que nuestro municipio ha sido identificado por el ICA como una zona de protección específica porque estamos libres de brucelosis y de todas las enfermedades veterinarias que generalmente se presentan contra nuestros animales. Entonces hay que generar mecanismos de protección de esa zona para que se mantenga libre de esa enfermedad. De acuerdo. Eso me parece muy importante. Sí, señora. Y adicionalmente hay otros cultivos. Nosotros somos realmente muy buenos en el cultivo del café, pero no somos reconocidos como tal porque necesitamos agenciarnos muchísimo más. Por eso también estamos haciendo un convenio con la Federación de Cafeteros para fortalecer el cultivo del café en el municipio y en la región del Guavio como tal. Es una alternativa tener café en esta zona, porque para información de mucha gente, la calidad y la textura del café del Guavio está siendo calificada como una de las mejores de Colombia casi, y en igualdad de condiciones a la zona cafetera del Quindío. El Quindío ha disminuido su producción y por eso la Federación de Cafeteros está volteando sus ojos hacia el Guavio para convertirlo en una zona excelentemente productiva. Alcaldesa, Gachetá, como ocurre con algunos otros sectores de Colombia y del mundo, está en un sector donde hay algún tipo de falla geológica y de alta sismicidad. ¿Esto ha continuado en esta forma o hay alguna tregua por parte de la naturaleza? Sí, correcto. Mira, por parte de la naturaleza debo decir que frente a los cambios y las condiciones climáticas y en el tema que usted me pregunta específicamente sobre la parte geológica, debo decirle que no hemos tenido mayores alteraciones dentro del municipio como tal. Hemos tenido algunos derrumbes, ¿cierto? Más por la ola invernal, que los estamos trabajando con la Corporación Autónoma Regional del Guavi para mitigar esos riesgos en algunas zonas de los municipios, por ejemplo, en el sector de Salinas, por ejemplo, en el sector de La Villa, en el sector de Cusaquín. Efectivamente hemos identificado esos riesgos que yo he reportado a la Unidad de Gestión de Riesgo y estamos buscando recursos para mitigar. Bueno, doctora Mónica Romero Parra, alcaldesa de Gachetá, muchísimas gracias por acompañarnos en Recorriendo Cundinamarca. Claro que sí, señor, con muchísimo gusto. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. A las 7 y 6 minutos sigue usted Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Convencidos de que el río Bogotá es la columna vertebral que sustenta como cuenca de vida los territorios del departamento de Cundinamarca y que, por lo tanto, demanda la atención urgente de los responsables políticos y administrativos, ya que su futuro se encuentra hoy seriamente comprometido, el Centro para el Desarrollo Regional de las Naciones Unidas y la Fundación Millennium llevarán a cabo este 17 y 18 de julio un singular foro sobre este tema. Se trata de El Río Habla, un espacio de diálogo y concertación en el que, a través de exposiciones de expertos nacionales e internacionales, el afluente les hablará a los colombianos, cundinamarqueses y bogotanos para pedirles una cura definitiva, ya que sigue enfermo a pesar de haber sido diagnosticado innumerables veces. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, lideró una mesa de trabajo entre la concesión Autopista Bogotá-Girardot, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, el Instituto de Construcciones y Concesiones de Cundinamarca, ICCU, y los alcaldes de Granada, Nilo, Tibacuy y Silvania, con el propósito de resolver las inconformidades de la comunidad frente a la demora y la calidad de las obras que ejecuta la concesión. Durante la reunión, cada uno de los municipios por donde interviene la concesión Autopista Bogotá-Girardot rindieron cuenta de las afectaciones de la obra. Es así como la alcaldesa de Granada, Yolanda Arias, se refirió a la ubicación de los retornos, los cuales, según la funcionaria, quedan distantes del casco urbano y a los pasos peatonales y la construcción de un pasaganado. Al igual que la funcionaria, los alcaldes de Silvania, Tibacuy, Nilo y Ricaurte elevaron sus inconformidades frente al diseño y trazado de la obra y la inseguridad de esta importante vía que comunica el centro del país con el Pacífico. Entre los acuerdos concertados al término de la reunión establecidos por el gobernador Álvaro Cruz y la representante de la ANI, Cecilia Muñoz, quedó planteada la conformación de una mesa de trabajo coordinada por el ICCU, integrada por los alcaldes, miembros del Consejo y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por la concesión Autopista Bogotá-Girardot, que pertenece a la red nacional a cargo de la ANI. Cabe recordar que la concesión, que se encuentra en ampliación a doble calzada en estos momentos, se comprometió a construir los pasaganados pactados con las respectivas medidas. Adicionalmente, al que se encuentra construido, se le harán las adecuaciones en las especificaciones correspondientes. En Chía, sala de redacción. Un evento liderado por el secretario de Desarrollo Social, Diego Romero, y el director de Acción Social, Alcides López, convocó a 200 personas que emotivamente celebraron la labor social de la mujer en Chía. Las palabras sentidas y emotivas del alcalde de Chía, Guillermo Varela Romero, inauguraron este acto, que más que un premio sentó un precedente para exaltar el trabajo y la importancia del papel de la mujer en la sociedad y el núcleo familiar. Los asistentes pudieron observar a través de un video la labor de las 20 candidatas postuladas por la comunidad de Chía. El comité organizador integrado por la gestora social Rosalba Bello Ballesteros, la representante legal de la Asociación Empresarios de Chía, Lida Plata, la señora Inesita Domínguez, la directora de Cultura Patricia Triviño Pérez y el secretario de Desarrollo Social Diego Romero Serrano, nominaron las 5 finalistas: Miriam Luque, Rosa Inés Castañeda, Blanca Olivia Rubiano, Jacqueline Sánchez y Floridia López. Finalmente, y por decisión unánime, el jurado seleccionó a la señora Miriam Luque como gran merecedora del primer premio Mujer Chía 2011-2012. Se espera que dentro del período administrativo del alcalde Guillermo Varela Romero, la labor social de las mujeres sea más reconocida y valorada por la comunidad. El reloj marca las 7 de la mañana y 11 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Cundinamarca Neutra, una iniciativa del gobierno departamental para convertir el territorio cundinamarqués en un departamento ambientalmente sostenible, es una acción concreta para disminuir el impacto negativo del calentamiento global a través de la siembra de árboles, reutilización de los residuos sólidos y compensación de la huella de carbono, manifestó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, al reiterar el compromiso de la administración departamental con el medio ambiente. Este lineamiento del Plan de Desarrollo Cundinamarca, Calidad de Vida, hace parte de las iniciativas administrativas del departamento comprometidas con la responsabilidad social y el medio ambiente. La responsabilidad social y el desarrollo sostenible son factores que potencializan, optimizan y reactivan las competencias de las organizaciones para crear responsabilidad colectiva y una actitud responsable con el planeta y la humanidad. Esta conclusión, concertada por los ponentes internacionales del panel Responsabilidad Social y Ambiental, que cerraron el segundo día de la jornada académica en Bogotá, es acorde a la preocupación del gobierno departamental por mejorar las condiciones ambientales de Cundinamarca. En Funza, sala de redacción. Para la construcción del centro comunitario, la administración municipal inició el proceso identificando las necesidades que presenta el sector, analizando la carencia de un espacio de integración para los vecinos y las familias. La administración municipal decidió desarrollar este proyecto de infraestructura, habilitando un espacio de 229.52 metros cuadrados y una inversión de 268 millones de pesos. Este proyecto beneficiará no solo al barrio Villa Paola, sino a toda la comunidad del sector de Siete Trojes. De igual manera, se dio apertura a una importante vía del barrio popular, la cual permitirá tener una mejor calidad de vida a las familias del sector, ya que con la vía se podrá contar con mayor espacio vehicular y la utilización de nuevos andenes para los peatones y el fácil desplazamiento de las personas en condición de discapacidad. Con la entrega de la nueva vía del barrio Provivienda, se continúa el plan de obras de infraestructura para la ciudad, programados dentro del plan de desarrollo FUNSA Avanza con Garantía de Ciudad, lo que da mejor calidad de vida y progreso a los funzanos. En Facatativá, sala de redacción. La Secretaría de Cultura y Juventud del municipio de Facatativá sigue promoviendo actividades tendientes a mejorar la cultura y así fortalecer el diálogo, la convivencia, la civilidad en la comunidad, sensibilizando y armonizando el tejido social. La ciudad respira un nuevo ambiente cultural que viene abriendo espacios a la diversidad, los artistas independientes, a las manifestaciones culturales autónomas, a las pequeñas y grandes demostraciones artísticas, generando desde dichos espacios más oportunidades a los artistas locales participantes, con poca inversión de los recursos de la administración municipal. A través del programa Cultura con Corazón, se han realizado 7 jornadas de divulgación artística y cultural: rock, bolero, salsa, hip hop, reggae, clásica, vallenato y distintas demostraciones de danzas como salsa, tango, folclóricas y contemporáneas han llegado a todo tipo de público y a diferentes sectores del municipio. por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Recorriendo Cundinamarca les informa la hora, 7:16. En Granada, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, se comprometió con la alcaldesa Ana Yolanda Arias a entregar un total de 180 millones de pesos para la ampliación del Colegio Gustavo Uribe Ramírez. Los prepliegos se publicarán en el mes de julio, declaró. Igualmente, el mandatario departamental dijo que se programará una reunión con la directora de construcciones, Adriana Caicedo Gallego, con el fin de revisar el terreno para la construcción del Coliseo de Deportes. En Soacha, sala de redacción. A pesar del hundimiento de la reforma a la justicia votada en la plenaria del Senado y Cámara, varios ciudadanos de Soacha pertenecientes al Polo Democrático y otros partidos políticos tomaron la iniciativa de recoger firmas para sumarse a quienes consideran que los congresistas que protagonizaron el escándalo deben ser castigados. Inicialmente las firmas se comenzaron a recoger con la intención de hundir la reforma a la justicia, pero ante el inminente caso de reacción del Congreso para archivar definitivamente el proyecto, la tarea siguió adelante con el propósito de respaldar a quienes le apuestan a castigar a los senadores y representantes responsables del escándalo. Vamos a estar un par de días en diferentes puntos de la ciudad recogiendo firmas para evitar que los congresistas hagan de las suyas. El pueblo debe pronunciarse y lo más lógico es que los responsables paguen sus actos, dijo Luis Aristizábal, miembro del Polo Democrático Alternativo. Cabe mencionar que la firmatón continúa en el país a pesar de haberse hundido el proyecto, porque el pueblo colombiano considera que a los congresistas que conciliaron el proyecto se les debe revocar el mandato. En Soacha se aspira a recolectar unas 10.000 firmas, las cuales serán enviadas a la registraduría para su respectiva verificación. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Son las 7:18 en el magazine de la red Récord, Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Huasca, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Los Scouts y la Gobernación de Cundinamarca firmarán un convenio de acompañamiento en las 15 provincias del departamento como una estrategia de cuidado ambiental y de ocupación sana del tiempo libre para los jóvenes cundinamarqueses. Así lo aseguró el gobernador de Cundinamarca en su reunión con la Dirección de Scouts Nacional en el municipio de Huasca. A través de la lúdica y del lema Aprender Haciendo, la Administración Departamental involucrará a los jóvenes cundinamarqueses mayores de 18 años en las prácticas del movimiento Scout. Asimismo, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, dijo que firmaremos un convenio de acompañamiento con los Scouts para que las 15 provincias de Cundinamarca tengan sus propios grupos. De esta forma consolidaremos la delegación regional de los Scouts Bogotá-Cundinamarca, dijo el mandatario. Como parte del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, los futuros campamentistas cundinamarqueses se involucrarán en el programa Cundinamarca Neutra, como parte de una estrategia transversal de ocupación del tiempo libre y cuidado del medio ambiente, reiteró el gobernador Cruz Vargas. En la reunión participaron 1.300 scouts de los departamentos de Boyacá, Valle Tolima, Bogotá, Antioquia y Cundinamarca, entre los 6 y los 22 años de edad, quienes serán los encargados de preservar el campo Escuela Medioambiental, que estará ubicado en la vereda de los Encenillos y que entrará en funcionamiento en 3 meses, puntualizó el mandatario departamental durante su intervención. Al encuentro así asistieron el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, la gerente de Indeportes Cundinamarca, Leonora Barragán, el alcalde de Huasca, Francisco Pedraza, el jefe de Scout Nacional, Javier Gonzalo Pedraza Múnera, el presidente del Congreso Scout Nacional, Juan Manuel González, el presidente Corte de Honor Scout Nacional, Juan Carlos Tofino Mora, el jefe de Scout Nacional, Luis Eduardo Orozco, Lobatos, niños entre los 6 y los 10 años, Scout, niñas de 11 a 14 años, caminantes, jóvenes de 15 a 18 años, Rovers, jóvenes de 19 a 22 años y los dirigentes mayores de 22 años. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo. Y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua del Eterno en la Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Le informamos la hora, 7 de la mañana y 22 minutos. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. El pasado sábado 30 de junio inició la Gran Copa Ecuestre Gobernación de Cundinamarca, Calidad de Vida 2012, en el San Andrés Golf Club del municipio de Funza. En el campeonato participarán 2.800 binomios de las ligas militares de Cundinamarca, Bogotá, Valle y Antioquia. Con una inversión de 223 millones de pesos, el Instituto Departamental de Recreación y Deportes, en cabeza de su gerente Leonora Barragán, apoya estos eventos, competencias y semilleros deportivos con el objeto de fomentar la práctica de este deporte en Cundinamarca. La Gran Copa Ecuestre Gobernación de Cundinamarca Calidad de Vida 2012 contará con sus 4 paradas en las categorías preinfantil, infantil, jinetes 80-90, jinetes 1 metro, jinetes 1 metro con 10, jinetes 1 metro con 20, jinetes 1 metro con 30, juveniles, jóvenes, intermedio y abierta. La segunda parada se cumplirá del 12 al 15 de julio en el Pueblo Viejo Country Club, kilómetro 7 vía Cota Suba, a partir de las 8 de la mañana. La tercera parada será del 19 al 22 de julio de 2012 en la Hacienda Club Campestre, kilómetro 1 vía Tabio Cajicá, igualmente a partir de las 8 de la mañana. Y la cuarta parada queda programada para los días 26 al 29 de julio en la Hacienda Club Campestre. En Girardot, la 24ª Clásica Ciudad de Girardot tendrá como recorridos oficiales las principales vías de los departamentos de Tolima y Cundinamarca, transitando por las ciudades más importantes de estos departamentos. En este caso, Girardot, vinculando tanto el casco urbano como rural, cumpliendo estrictamente con las directrices y reglamentos para esta clase de pruebas dictadas por la Federación Colombiana de Ciclismo. Las etapas establecidas para dicha carrera se llevarán a cabo de la siguiente manera. Primera etapa, julio 10, salida Mariquita, Armero, Guayabal, Lérida, Venadillo, Alvarado, Ibagué, Espinal, Flandes y Girardot. Segunda etapa, el 11 de julio, salida Girardot, Nariño, Girardot, Melgar, Lachel, Arbeláez. Para un recorrido de 124 kilómetros. La primera etapa sobre 166 kilómetros. Tercera etapa. 12 de julio, salida Fusagasugá, Silvania, Mondoñedo, La Mesa, Anapoima, Apulo, Tocaima y Girardot sobre 163 kilómetros. Cuarta etapa, 13 de julio, salida Nariño, Girardot, contrarreloj individual sobre 23 kilómetros. Quinta etapa, julio 14, salida perímetro urbano, circuito de 12 kilómetros, 11 vueltas por Girardot, con un recorrido de 132 kilómetros.